¿Y qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al regreso de este programa exitoso, exitosísimo. Sé que estoy reciclando algunas de las introducciones que hemos tenido en otras ocasiones. Pero bueno, aprovechamos para estar con todos ustedes a darles recomendaciones. Y saludo primero que nada a mi muy estimada, muy adorada, muy querida co-conductora favorita, Cris Mendoza. Cris, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Dan. Gracias por la invitación, gracias a todos los que ya se unieron y a todos los que se van a unir y después lo van a ver. Muchas gracias por estar aquí. Ok, y pues bueno, estamos aquí reunidos, queridos hermanos, para tener una ceremonia en la cual vamos a hablarles de distintos temas, concretamente de uno muy en particular que es recomendaciones. Nadie lo hace. Claro que todo mundo lo hace. Todo mundo les dice qué ver. Ahí tenemos los estrenos más importantes acá de Netflix. Ahí les tenemos los estrenos más importantes de tal y tal lugar. Nosotros hacemos lo mismo, pero diferente. O sea, lo mismo de entrada porque damos recomendaciones, pero diferente porque nosotros nos ponemos a escarbarle poquitito más. O sea, no es nada más que se estrenó en enero, que de hecho, si ustedes están viendo en la parte de abajo, este es el episodio 10. Ya tenemos 10 meses haciendo esto, Cris. ¿Cómo te sientes con ya este paso? Sí, ya sé. Pues me siento muy bien. Me siento muy honrada. Cuando cumplimos 9, o sea, el episodio anterior, sí, fue casi como ¡wow! Y entonces creo que fue la sorpresa el episodio anterior. Ahora ya estoy emocionada porque vamos a cumplir un año haciendo este proyecto, por lo cual yo me siento muy feliz y muy agradecida porque nació de volada, vamos a decirle, ¿no? Porque así una plática de, ay, quiero hacer otra cosa, que no sé qué, sí, el podcast, que lo hagamos, sí, ya. Y así ya lo tienen, no fue un bebé prematuro porque en sí ya teníamos la ventaja de haber hecho cuestiones en previamente y afortunadamente pues creo que tenemos buena química, Cristina, entonces pues eso se ha aprovechado y creo que se transmite. Les agradecemos a todos los que están incorporando poco a poco en los distintos medios. Recuerden que estamos en Periscope, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en todos lados, estamos en el Oxxo de la esquina, si traen el celular y nos están viendo ahí vamos a estar. Entonces pero bueno, ya les estamos mencionando que acerca de, vamos a hablarles de recomendaciones y hoy traemos un programa bastante variadito. De hecho, para no variar, yo solo les voy a dar una recomendación de Netflix, una de Amazon Prime y algo más surtidito. Pero antes de eso me gustaría, Cris, que nos platicaras y antes de que pasemos a las recomendaciones, ¿has visto algo interesante en cines, por ejemplo? Fíjate que sí, estoy muy emocionada porque he visto muchas cosas interesantes en cine. Bueno, no sé si muchas, pero sí he visto cosas interesantes en cine. Vi desde El Gran Showman, que me encantó, es un musical bien bueno. No lo quiero comparar con Moulin Rouge para mí, ¿no? Porque Moulin Rouge fue como la entrada a los musicales en pantalla grande para mí, porque de antes no me gustaban, y entonces gracias a Moulin Rouge me volví fan, y ya quiero verlos todos. Me gustó mucho la música, me gustó visualmente. Hay ahí un par de detallillos que no me hacen del todo feliz, pero me gustó mucho. Después, La Forma del Agua, que de hecho vi contigo, Daniel, y qué cosa tan hermosa. O sea, ay, gracias. Ya sé que, te refieres a la película, perdón. La película, querido. Usted no es feo, señor. Usted no es feo, pero creo que desde del minuto cero al minuto cero, de principio a fin, la encuentro hermosa, maravillosa, perfecta. Y yo iba con muchos miedos porque tenía grandes expectativas y afortunadamente no me decepcionó como a otros, pero me encantó. Y también después vi la de Abril y el Mundo Maravilloso, que es una animación que no estoy segura y de hecho no. Por ahí escuché, pero no corroboré, que es de la misma directora de Persepolis, si mal no recuerdo. Y yo estaba muy emocionada porque la iba a ver en francés con mi adorada Marion Cotillard. Pero cuando empezó la película, oh, surprise, estaba en español. Y pues ni modo. Eso es lo que yo he visto ahora en cine. Creo que sí es lo que he visto. Sí, ¿verdad? Lo que me encanta es que me preguntas, o sea, de una sí te puedo atestiguar, ¿eh? Ajá, es lo que he visto, creo que sí. Y sí, todas bastante recomendables, no tengo ninguna queja en lo que valen en 2018. Oye, de hecho, estoy viendo que tenemos un error. ¿Qué pasó? Daniel Campos. ¿Qué pasó? Dice enero del 2017 aquí abajo. El horror, sí es cierto. En realidad este es un episodio de Flashback. Les vamos a dar las recomendaciones de lo que ustedes deberían de haber visto en enero del 2017. No se preocupen, voy a mover el chat para que no haya pasado nada. Entonces ustedes pretendan que no ocurrió nada. Esto se está ajustando en vivo. Esto es la magia de la televisión. Entonces, sí, la persona que hizo esos cambios, honestamente no debería de estar. Chance cambio la portada eventualmente, pero bueno, ya está, ¿no? No te preocupes. Es un viaje en el tiempo. Sí, la gente aquí. La gente entiende. Y bueno, pero tú has visto algo interesante, Dan. Te soy sincero, no, o sea, me gustó, por ejemplo, la forma del agua. Desafortunadamente, yo he compartido unos tweets del Hair Doctor, por ejemplo, que me encantó. No lo leo tal vez al público porque podría resultar tal vez ofensivo para algunas personas. No, entonces, ¿eso qué me impide? Lo voy a leer desde luego. De hecho, lo estoy buscando en este momento. Les voy a compartir tal vez la pantalla. Permítanme 30 segundos. Es que no les quiero compartir todo lo que estoy viendo por acá. Y él dice... Porno no. A menos mensaje que nos vas a recomendar algo. Sí, la posición... Digo, dice... Ver The Shape of Water es como... fornicar a la más guapa del salón. Está buena, pero te la esperabas mejor. Entonces, yo sé que tú no compartes esa opinión, pero a mí me dio mucha risa cuando lo leí. Pero bueno, el buen Hair Doctor, lo pueden seguir en Twitter, es -hair, -doctor, pero bueno, es el comentario. Y de ahí en más, es que hubo un pequeño proyecto que estuvo consumiendo prácticamente todo mi tiempo en las últimas semanas, del cual les voy a platicar eventualmente. Ahí está, yo creo que ya va a salir, los Patreons ya lo tienen, bueno, los de cierto nivel en nuestro Patreon ya lo tienen porque están pagando por ese privilegio, pero ya va a salir prácticamente en la versión compartida, descargable, pero de cualquier manera desde el lunes ya lo liberamos los distintos tops independientes. Alguien puede hacer su versión pirata si quiere, están libres de hacerlo, pero pues no como nada como tener el ítem acá chido, ¿no? Pero bueno. Y pues fuera de ver eso y estar desgastando mis ojos aquí en la compu, no vi nada. Pero bueno, vamos a pasar ahorita a las recomendaciones. Un agradecimiento a los que nos están acompañando. Adriana González, que manda muchas felicidades. ¿Es tu cumpleaños, Chris? ¿O por qué mandan tantas felicitaciones? Porque les gusta nuestro proyecto, Daniel. Ah, bueno, no sé. Agradece las felicitaciones porque dicen qué chingón que cumplimos 10 transmisiones. Sí, a pesar de que viajamos en el tiempo al pasado, enero del 2017. Chale, shame on me. Pero bueno, agradecimiento también a Francisco Guzmán, que también está mandando felicitaciones. Adriana González, como ya habíamos mencionado. Y vía Periscope, AHM, también se está uniendo. Entonces, bueno, aquí estamos para atenderles sus comentarios. Si tienen recomendaciones, se las podemos leer. Pero vamos a pasar a las que nosotros ya tenemos preparados. Vamos contigo concretamente, Chris, que es lo primero que nos vas a hablar. ¿Empiezo de plano? Pues las ladies go first. Ok, lady go first. Antes de cualquier cosa, quiero y que se una más personal. ¿Personal? Más personal, ¿eh? Personal de intendencia, pasillo 7, ¿no qué? Quiero comentar algo que no te dije fuera de cámara, sino que te lo quería decir, te lo quiero decir en frente de la cámara. Y tiene que ver con todo esto que está pasando y con lo que va a pasar, que es, lo de el Oscar tan masculino, seguramente, ¿no? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿No qué? No sé, o sea, perdón, continúa, te interrumpí. Bueno, los Globos de Oro tan masculinos, vamos a decirlo, ¿no? Eso ya sucedió, ¿no? Y... Pues estaba pensando, he estado viendo, ustedes saben que soy fiel seguidora, si ustedes me siguen en Twitter, de la comadre de Adriana Fernández, que tuvo ahí ¿qué se le podrá llamar? Un episodio desagradable con cierto político. Pues no sé, como que se me prendió el foco. Con esto, con todo lo que está pasando en los Globos de Oro, que pasó con Globos de Oro, algo que comentamos tú y yo, de hecho, que sobre los méritos de las directoras femeninas, y por qué no están, directoras mujeres, por qué no estaban nominadas, por qué no había nada, al menos en los Globos de Oro, porque no sabemos qué ha pasado en los Óscares, de las mujeres, ¿no? Y de lo que me hicieron en el comentario de que siempre se me olvida este hombre, ¿te acuerdas que te dije Ay, el crítico de cine que salió en... Ah, sí, es el buen Silvestre. De Silvestre, que me decía que el argumento, que yo estoy totalmente de acuerdo, que estaría chingón que el mérito fuera hacer una buena película y no solamente ser mujer. Entonces, la cereza del pastel fue que Rebeca Jiménez, una conocida cinéfila y que sabe un chorro de cine y que se dedica al subtitulaje y que es una persona que nosotros estimamos mucho, publicó en su Twitter que le había gustado mucho algo que había dicho alguien respecto a pues que no hay muchas películas dirigidas por mujeres porque no hay muchas mujeres en la industria y que por lo tanto pues no hay algo que sobresalga en al menos este año, que pues bla bla bla bla. Entonces me ocurrió que por qué no hacemos algo entre nosotras, y bueno, yo obviamente yo soy la de la idea y pues quiero estar, ¿no?, contigo y hacer como hacer una lista de recomendaciones de películas dirigidas por mujeres y que no importa que hayan sido famosas o que no sean famosas, que sean películas, comedias románticas, que sean unos clásicos, etcétera. Entonces se me ocurría que podemos hacer algo al respecto contigo. No les he dicho a ninguna de las dos, pero se me ocurrió eso porque debe de haber muchísimos productos por ahí en el ciberespacio y que podríamos hacer algo así como un especial o algo así. Ahí lo dejo. Si odiaste la propuesta, pues dímelo. A lo mejor no, ni Adriana ni Rebeca quieren, pero... Ajá. Ay, Dios mío. Ah, ya pero, bueno, está cayendo de la impresión las cosas a Cristina, miren. Tanto Rebeca como Adrianita, pues, son consumidoras ávidas de cine. Seguramente tendrán grandes recomendaciones que hacernos. Y, pues, yo una que otra comedia romántica seguro que les puedo recomendar, también dirigida por mujeres. Y, pues, podemos hablar de mi experiencia en la industria, que es muy, muy, muy, muy, muy, muy pequeña. Pero también les puedo hablar de por qué... decidí dejar mi carrera de directora de cine antes de siquiera empezar. Ahí tienen fuertes declaraciones, ese es un teasing de lo que podría hacer. Fíjate que la idea me agrada. Originalmente pensé que ibas a decir algo acerca de los Óscares, pero yo los Óscares no los veo ni por accidente, y las premiaciones, y por eso fue así como que acá. Me agrada la idea, eso pues podríamos empezar a cuadrarlo para ver si podemos hacerlo entre febrero y marzo. Perdón un poco por lo de... Marzo podría ser porque por ahí está el Día Internacional de la Mujer, si no me falla la memoria. Entonces podríamos hacerlo por esa onda. No digo en enero, porque en enero ya tenemos agendado el palomazo de este mes. De hecho, vía Facebook nos estaba preguntando Francisco Guzmán que por qué no lo hacemos quincenal. Desafortunadamente es por falta de tiempo y porque este es uno de los programas que se están haciendo de manera mensual en Churros y Palomitas. Y la cuestión, curiosamente, no voy a quitar el dedo del renglón nuevamente. Yo creo que sí, nada más tenemos que agendarlo. No creo, estoy seguro que sí. Y dos detalles que quería mencionar. En el palomazo, que va a ser una entrevista exactamente dentro de dos martes, vamos a tener una charla con Fernanda Solórzano. Entonces vamos a hablar con ella acerca del cine y de su libro. Entonces, para que vean, literalmente, y Cristina me conoce, sabe que yo me peleo mucho con cuestiones que parecen tener una agenda. Aquí no tenemos alguna agenda de que vamos a dar tal vez preponderancia porque es tema de moda y hashtag inserte usted lo que quiera, como John Oliver, por ejemplo, hashtag feminism, que de repente lo usa como chiste y de repente abusa un poco. Pero sin embargo, yo creo que es algo que vale mucho la pena revisarse. Y shameless plug número uno, o tal vez número dos de los que estoy haciendo, en el Cinefil Cinefiles, un bonito dossier con lo mejor del cine, en el cual Cristina también nos acompaña prácticamente desde el principio. No prácticamente, mi amor. Desde el número uno. Exactamente. Precisamente hay un listado, no sé si tú tuviste oportunidad de checarlo, de mi querida Jimena Pisdorf, Aldonza S, y ese está enfocado, aquí lo tienen, ella, su top 10 de películas y de recomendaciones es únicamente películas dirigidas por mujeres. Entonces, fue bastante agradable. Por ejemplo, yo coincido mucho con ella, con la Devuelven de Isa López, que dio un crecimiento impresionante como directora, y bueno, ahí se los dejo de tarea, podrán verlo. Pueden verlo en este mismo momento si nos apoyan en patreon.com/churros Churros y Palomitas, que es de donde fondeamos esto. Claro que ahí tendrían que entrar con un cierto tipo de cooperación o de colaboración, que son $3 al mes para que puedan desbloquear ese logro. De hecho, aquí está. Los Patreons de $3 lo tienen desde el sábado, ya tienen el dossier descargable y todo, y personalizado. No están ustedes para saberlo, ni yo para contárselos, pero lo tienen con dedicatoria y firma y todo eso. Y los Patreons de $5 o más tienen un commentary track en el cual yo les platico cómo se armó esto. Pero bueno, ya echamos mucho choro. La invitación fue aceptada, Chris. Pero pasemos ahora sí a tu primera recomendación. Ok, les voy a hablar de mi obsesión actual. De hecho, las tres cosas que les voy a comentar, más el plus de para los patrons, fueron, bueno, no les voy a hablar del plus para los patrons, sí, porque es para los patrons. Las tres recomendaciones que voy a hacer en esta ocasión son de Netflix, y pues ni modo, en esta ocasión sí no cambié de plataforma, porque me enganché con las dos series, y mi obsesión actual es una que no he terminado de ver y que estoy de verdad enferma de Merlí. No sé si ya se han escuchado hablar de esta serie. Merlí es una producción catalana que se habla en catalán, y he descubierto que el catalán tiene una muy sexy con el italiano y el portugués. Y yo no había tenido la oportunidad de escuchar una serie o de ver una serie hablada en catalán, y estoy fascinada, ¿no? De repente se me va la onda y tengo que poner mucho más atención, ¿no? O sea, yo quiero tejer y no puedo tejer porque de repente se lo tengo que regresar porque ya me distraje, ¿no? Pero Merlí es... de verdad estoy picadísima. Es una producción catalana, como ya les decía, y solamente hay 3 temporadas. Ya después de la tercera temporada terminó, adiós, goodbye, que fue justo este mes, acaba de terminar Merlí hace, no sé si ayer, antier, unos días, o sea, hace unos días. Y en Netflix tenemos la temporada 1 y la temporada 2, y ojalá que pongan la temporada 3, porque sí, porque hashtag necesario. ¿De qué se trata? Merlí es un tío, joder, un tío insoportable, de verdad. O sea, conocemos a este hombre... cincuentón, en paro, profesor de filosofía, que empieza la serie cuando su hijo se viene a vivir con él porque su madre se va a vivir a Italia. Entonces, este hombre que está en paro, pues pierde, pues no puede pagar el alquiler, entonces tiene que mudar a casa de su madre, que casualmente es una actriz muy famosa en España, y esto está muy chistoso porque se van a vivir a un lugar increíble. Yo no sé por qué la queja de los españoles, joder, si viven increíble, ¿no? Entonces, pues el chavito que está en primero de prepa y el papá y Merlí se van a vivir con la abuela. Y resulta que cuando en el primer día le hablan a Merlí, le dice que tienen un puesto, una vacante de temporal en una escuela que resulta ser la escuela de su hijo, y entonces le va a dar clases de filosofía. Y vamos acompañando semana por semana, yo no sé si sea semanal, estoy inventando, episodio por episodio, que aparte tiene nombre de algún filósofo o de alguna corriente filosófica, el episodio, y obviamente se trata de las clases de ese filósofo, de esa corriente, con sus alumnos. Y vemos el desarrollo, o sea, primero vemos a este hombre, de verdad, híjole, es un, disculpen ustedes, pero un pendejazo, ¿no? O sea, un tipo arrogante, grosero, irresponsable, infantil, inmaduro, burdo, no, bueno, y conforme van pasando los capítulos, pues vas viendo su lado humano, ¿no? Porque no todos, o sea, ninguno somos o blanco o negro, y vamos viendo todas estas facetas muy luminosas de Merlí y estas más grisáceas, y perdemos de vista la oscura esa del pendejazo que les dije hace un momento. Entonces, la serie gira en torno a los alumnos, Merlí y a sus alumnos, y Sina, que está muy contenta. ¿Qué opinar al respecto? Sí, que sí le gusta mucho la serie. Sina, vente, Y pues esa es mi primera recomendación. Los chavos están en primero de prepa y vamos a acompañar a tres o cuatro personajes principales, tal vez de sus alumnos, incluyendo a su hijo, por supuesto. Y nos metemos a la vida de estos chavitos a la par de la vida de Merlí. Súper recomendable. No puedo dejar de verla, ya estoy así contando las horas para llegar a casa y prender la tele para ver el siguiente episodio y ya sé, tengo que limpiar, ah, ya sé, tengo que ir al súper, ah, ya sé, tengo que hacer esto, pero otro más, otro más, otro más. Entonces, esa es mi primera recomendación, Merlí, tal cual se escucha. Ahí la tienen, es la primera recomendación, la encuentran en Netflix, es bastante fácil, literalmente, pues a ustedes lo pudieron ver, ya nada más le ponen ahí Merlí, no confundir con Merlín, que ese es otro camarada, de hecho creo que mi roomie está viendo esa serie, la de Merlí, no la de Merlín, y la ha estado disfrutando bastante. Y curiosamente, para no salirnos de Netflix, voy a alterar un poquito el orden en el cual yo les tenía preparado el show que les quería mencionar. Y hay una serie que previamente se había promovido en otros medios y con uno de mis comediantes favoritos de toda la vida, Jerry Seinfeld, el cual finalmente llega a esta serie a Netflix. Él ya hizo un acuerdo, de hecho publicó un especial de comedia, como que ya empezaron a liberarles materiales. Y concretamente, ¿de qué se trata? La premisa viene en el nombre y se llama Comedians in Cars Getting Coffee. Y básicamente es Jerry Seinfeld, que se junta con distintos comediantes, pasa por ellos en su coche y se van a tomar café. Entonces, son episodios brevísimos, son episodios de 13 a 15 minutos, o sea, el domingo yo me eché como tres o cuatro así de un jalón. Y tiene una Hashtag enfermo. exactamente, y tiene dos características importantes. Por ejemplo, de entrada los coches, como están viendo aquí en el catálogo, no es así nada más mi coche del domingo, sino que son coches clásicos, son coches que tienen una historia, coches que tienen personalidad y a su vez van a distintos lugares a consumir el café. O sea, no es así como que voy a un Starbucks. Entonces, durante ese recorrido están platicando y son unas entrevistas bastante interesantes. El primer episodio, por ejemplo, es con Jim Carrey, el cual, como sabemos, está poquito, digamos, con otras perspectivas. Y es fascinante porque estás viendo su faceta de pintor, que yo no sabía que era pintor y que tiene un mega taller impresionante del tamaño del edificio en el que vivo. Y de ahí se van después a echar un cafecito en un Lamborghini azul, si no me falla la memoria. Y es interesante porque todo el cast de personas, hay uno de mis episodios favoritos, tú sabes, Chris, que yo amo a Tina Fey, o sea, con Tina Fey y es divertidísimo, ya están viendo con John Oliver, con distintos personajes y lo único que tienen todos en común es que son comediantes. Nuevamente es fascinante porque la primicia que tú tienes viene en el mismo título. Es algo que si tú quieres decir es bastante absurdo, pero el hecho de que el mismo Jerry Seinfeld tiene una personalidad bastante agradable, ahí está Tina Fey, y todos los personajes con los que está el mismo Jay Leno, etcétera, son increíbles porque incluso de las charlas más banales, de repente tienes aspectos que podrían ser filosóficos más profundos, que te ponen a cuestionarte. Por ejemplo, la que estamos viendo ahorita también de 30 Rock, que se me fue el nombre, uno de los Baldwin, Alec Baldwin, es increíblemente impresionante. Y como pueden ver, hasta el mismo Obama, aunque muchos digan que no es comediante, Sí, pero tenía muy buen qué sentido del humor. cosa. Ahí aparece. Entonces, Comedians in Cars Getting Coffee, la verdad es la recomendación. Creo que si no me falla la memoria, son dos temporadas. Ahorita lo corroboramos. A ver si mi internet no me está fallando. Pregunta Luis que si el luchador John Cena, John Cena, ¿sabes? si aparece en la serie. A ver, Ajá, vamos a bueno, ver yo la supongo, pregunta. porque dice. Ah, no, no, no, no, no, no. Hasta donde vi, no, pero Ah, nuevamente no okay. he llegado hasta ese episodio. Ustedes pueden estar explorando. Si quieren ver tal vez a John Cena, mira, ahorita estoy en el Stephen Colbert, está Sarah Jessica, Ay, Trevor se ve Noah, increíble. John Oliver, Chris Rock, Christopher Waltz, Tina Fey, que la amo, Aziz Ansari, Ricky Gervais, Seth Meyers, Norm Macdonald, Gibby Dolls, Ricky. Joel Donson. Entonces, son los episodios que tenemos hasta este momento, 20 episodios. Que tenemos aquí y pues es lo que podemos ver. Hasta donde vi y hasta donde sé, no está John Cena, pero nuevamente el que no esté, pues no implica, aquí ya vieron el megacast, es la recomendación y nuevamente se los echan de Suena volada. estupendo. Exacto, entonces entre 15 y 16 minutos y de repente dicen en lo que me preparo el desayuno y me voy, o en lo que me preparo la cena y me voy, o en lo que estoy en el baño y no debería estar con mi celular aquí porque es insalubre, ahí lo tienen. Ay, también, ¿eh? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero bueno, esa es la recomendación de Netflix. Y pasamos a tu siguiente recomendación, Chris. Pues en la número 2 va a ser una película que, por supuesto, ya sé que mi hermano Omar, cada episodio saco a Omar. Porque cada episodio tiene algo que ver con zombies. Bueno, yo no sé, pero bueno, esta película que muchas personas me han recomendado, finalmente me senté, me comí las uñas para verla, que se llama Estación Zombie. Ah, finalmente, Tren a Busan. Finalmente vi esta... vamos a llamarle superproducción coreana. Me estresó muchísimo, muchísimo. ¡Qué estrés, Dios mío! Pero está muy bien hecha. Es una... Yo creo que de las mejores películas de zombies que he visto. No, no puedo decir que últimamente, sino que he visto, punto. Porque en ningún momento lo sentí como caricatura, ni lo sentí forzado. Creo que los personajes están muy bien hechos. Me encantó ver a diferentes personalidades, diferentes edades, diferentes, ya sabes, estereotipos de los seres humanos y en este pequeño mundo que se vuelve el tren. Bueno, ¿de qué va? Empezamos con una infección en alguna parte de Corea y vemos que hay ganado que se está infectando de quién sabe qué. Y después vemos en las noticias que hay un perro que mordió a una señora y después nos damos cuenta que en realidad el perro fue mordido por la señora, ¿no? Entonces empieza a haber esta serie de cosas raras y nuestro personaje... ¡Ay, no! Ya, o sea, ¡no es cierto! ¿Qué pasó? Me estoy confundiendo. Les iba a empezar a hablar de Soy Héroe. No, bueno, Chris, ¿qué pasó aquí? Entonces nos estás recomendando Soy Héroe. Entonces déjame, busco el tráiler ahorita de volada. Es otra película que vi. No, pero es que les iba a decir de es que las vi con días de separación. Ajá. Entonces les iba a decir del hombre que hace cómics. Pero dije, ay no, en esa no está el hombre que hace cómics. Sí, no, entonces... aparte aquí es un papá que lleva a su hija, padre que no estaba tratando de redireccionar la conversación, sí, padre sí, que estaba no. Un poco separado, entonces trata de... Sí, no tiene nada eso. Que ver lo del perro que les acabo de decir. Disculpen ustedes, lo del perro es de Soy Héroe. Porque entonces dije, sí, claro, la novia, y entonces el héroe, ay, güey, esta no es de la que estoy hablando, disculpen ustedes, pero es que he visto mucho zombie últimamente. Y además, bueno, es que voy al metro, pero bueno, no importa. Es un hombre, un empresario que se dedica a los números, que es muy exitoso, tiene mucha lana, y por alguna razón es papá soltero, no entendí muy bien o no nos enteramos por qué la hija vive con él y no con la mamá. Creo que en algún punto lo mencionan, pero no lo recuerdo. Entonces el chiste es que la niña es una niña, la verdad, bastante abandonada, criada básicamente por su abuela, y pues empieza a ver... cosas extrañas en el planeta y nosotros nos damos cuenta de lo que está sucediendo por el mercado bursátil, que es a lo que él se dedica. Y entonces la niña, pues se siente muy abandonada porque este señor workaholico no le presta atención, entonces ella va a hacer su cumpleaños y quiere ir a ver a su mami. Entonces finalmente la mamá vive en Busan y finalmente acepta dejarla, llevarla en el tren y dejarla con él, con la mamá, y pues regresarse a chambear, ¿no? Pero lo que pasa es que ellos quedan atrapados, todo el tren queda atrapado, y vamos a decir atrapado porque por donde van pasando, toda la población está ya contaminada de este virus, y se están volviendo, pues, zombies. Pero no nada más por los lugares donde están pasando. En el mismo tren hay zombies. Entonces, los pocos no zombies, los pocos aún humanos, tienen que sobrevivir y llegar a Busan, donde se donde hay rumores, llegó la policía, que digamos que se contuvo el ataque zombie y el contagio. Entonces, digamos que la tierra prometida es Busan, y vamos viendo toda esta aventura, que es una película de mucha acción y de mucho estrés y de mucha tensión, para llegar a Busan. ¿Lo lograrán? ¿En Busan estarán a salvo? Véanlo en Netflix. Ahí la tienen, es una película que de hecho recomendamos bastante hace 2 años. Qué bueno que ya finalmente la pudiste ver, Chris. Se está trabajando también en lo que es la secuela, en el cual, bueno, si hay secuela, entonces ya les spoileé. No, es que es como el metro, entonces puede salir el segundo tren a Busan antes de que lo detengan, entonces no les estoy quemando nada. Y la verdad vale muchísimo la pena. Saludos al buen Luis, Luis, que está precisamente dejándonos todos los comentarios, que en vía Facebook, que dice que si vas a conducir un programa de Netflix en Chile, no tomes, Chris, no sé si, creo que seguramente para eso. Mí eso, por la confusión de los ¿quién de fue? Las películas. ¿Quién fue? Fue Luis. Luis, ¿qué pasó? Déjame a mí mi chupa en paz, hombre. No, pero aparte hasta te cambió el tono, Chris. No, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿qué estamos chupando tranquilo? ¿Qué pasó, Manito? No, de veras que no. Disculpen ustedes, me confundí, ya. Sí, no, qué poca, ¿cómo se dice? Qué poco aguante tienen, digo, qué poca resistencia, qué poco tolerancia, perdón. Pero bueno. Tolerancia. Mi cuñada Yunuen, que está preguntando que si ya recomendamos Your Name, no la hemos recomendado aquí, pero recomendamos la de Los Latidos por Segundo en algún episodio anterior, que es del mismo director, antes de que se pusiera de moda con Your Name. Y bueno, se emocionó porque Estación Zombie es la que recomendamos. Y me están troleando, Francisco, vas a ver. Luis, ya, date en paz, ¿no? Bueno, para que vean que se los pelamos, ahí tienen algunos de los comentarios y pasamos a nuestra siguiente recomendación. Yo voy a salirme ligeramente de Netflix porque tenemos más en el universo en el cual nosotros podemos ver distintas cuestiones. Y se anunció algo que es increíblemente interesante. Bueno, uno de los servicios que a mí me gusta mucho, de hecho, Chris, no sé si yo te insistí mucho que vieras una serie que era la de Marvelous Mrs. Maisel, Mr. Maisel. No sé si tuviste oportunidad de verla. Amazon Prime. El fin de semana estuvo gratis, ¿eh? Fue culpa de Merlí. Merlí, tú lo puedes ver ahorita, pero ya te perdiste no, eso. No, tenía que recomendarles algo aquí y como ya había recomendado La Maravillosa, pero bueno, yo tengo mis mañitas para ver esa serie. Inspira. Digo, bueno, entonces, ¡cállate! Retomando algo de lo de... retomando prácticamente lo que hay en Amazon Prime Video, hay una serie que se va a lanzar este 26 de enero, entonces tienen 10 días para sacar su mes de prueba gratis. Y ojo, porque es una recomendación muy particular y yo le estoy dando no por la calidad del contenido en sí, sino por lo que significa para Netflix. Para Amazon Prime Video. Si ustedes se fijan, hay distintos tipos de catálogo según el tipo de contenido que se produce. Por ejemplo, la BBC tiene un acuerdo muy, muy particular y Channel 4 con Netflix. Y en Prime Video tienen mucho cine de Bollywood. Y dentro de estos acuerdos que han estado haciendo, van a producir una serie original precisamente hindú. Y esta se va a lanzar el 26 de enero en todo el mundo y se llama la serie se llama Breathe. ¿Y de qué se trata? Bueno, esta serie tiene tintes policíacos y es básicamente un investigador, un policía, el cual tiene que resolver 8 casos. 8 casos, cada uno de los casos está enfocado en uno de los episodios, en el cual han estado apareciendo personas muertas misteriosamente. Entonces, al parecer hay un patrón en esto. Pero esa es la trama principal. ¿Qué es lo que ocurre y lo que lo hace principal? ¿Qué es lo que estamos viendo en estas secuencias y en estas imágenes? Es que el hijo del investigador, del policía, tiene una enfermedad terminal y necesita transfusiones constantes de su tipo de sangre, que es bastante raro. Entonces, de repente se empieza a ver que algunas de las personas que estaban siendo asesinadas tienen el mismo tipo de sangre. Entonces aquí te empiezan a jugar con el rollo de que entonces él es el que está matando personas para obtener la sangre para que su hijo siga vivo. Entonces te juegan mucho con esos dilemas morales mientras está haciendo la investigación. Y ustedes si ven el tráiler de entrada ya les van a estar manejando el rollo de que no, o sea, aquí no hay secretos. El cuate es un hijo de la fregada, pero es capaz de hacer... ¿Qué es lo que ustedes estarían dispuestos a hacer por alguien a quien aman? En este caso parte de su familia. Llegarían a los límites que está llegando esta persona. Entonces, la serie es producida en la India, De repente yo estaba viendo los sin subtítulos y le entendía como que la mitad de las cosas porque estaba una mezcla entre hindi y inglés. Entonces le entendía como que lo que decían en inglés. Y lo otro, no es que hablaran como Apu, porque resulta que ya hay personas que creen que todos hablan de esa manera y todos los hindúes son el mismo. Todos creen que Apu es el único hindú que existe en ese país. Pero bueno, pueden verlo obviamente con los subtítulos. Y otro detalle muy interesante que tiene esta serie, además de su lanzamiento, y esto es particular, es que si ustedes se quejaban de la calidad de producción en las series de Blim, que creen que se ven mucho de televisión o de telenovela, o de repente pasa eso con otras series tal vez de Netflix, ojo, porque eso es lo que les va a poder saltar poquito al principio cuando vean, de hecho cuando vean el tráiler, van a decir, esto se ve con cámara como si fuera de televisión. Pues claro, esto es de televisión, aunque sea para formato de streaming, pero sería como que una telenovela bien hecha y con tintes policíacos. Entonces se llama Breathe, es original de Netflix y se va a estrenar el 26 de enero, tienen 10 días. ¿Original de Netflix? Disculpe usted. Perdón, de Netflix and Chill, de este programa. Es una recomendación original completamente, ¿no? Ay, ya ve, ya no me siento tan mal, Dan. Lleva exacto. Dos. Sí, no, Dos. Y para distraerlos a todos, un saludo al Buenas Mordán en YouTube que nos está diciendo que hay una precuela de Train to Busan que es anime y que se llama Seoul Station, Tren a Seúl, precisamente es como se conoce en este país. Es precuela, entonces ahí tenemos. Asmordán, gracias por los comentarios. Y aquí Asmordán es mi hermano Omar, el enfermo. ¿Dónde lo viste? Está en YouTube. El enfermo. El enfermo de zombie, pues quién. No, bueno, tenemos un despistado, sí, sí. Alguien que no está controlando la bebida, un enfermo, no es cierto. Aquí puro personaje de exactamente, eras, ¿no? Pero bueno, pasamos a tu siguiente recomendación, Cris. Bueno, como me están presionando en Facebook, tanto Lu como mi cuñada, o sea, mi cuñada, la que está aquí en Facebook, se llama Yunen, es la esposa de el otro que está ahí enfermo, o sea, de Asmordán. Entonces, todo tiene sentido ahora, ¿no? Entonces, confabulan en tu contra. Confabulan en mi contra, pero para que veas que sí nos ven. Pues, les quiero recomendar, pues me causa un poco de conflicto que otra de las series que me encantó y que no le voy a dedicar mucho tiempo porque ya sé que todo el mundo está hablando de ella, pero quiero decirles y quiero recomendarles que sí la vean, es The End of the Fucking World, que es la serie de moda ahorita Netflix. Es una comedia negra, drama, comedia inglesa que vale muchísimo la pena. Es otra de las culpas, de las causantes de que haya estado un poco entretenida el fin de semana. La recomiendo muchísimo. Empieza un poco lenta y se va componiendo hasta un final. De verdad, bien bonito. Pero no quiero hablar demasiado de ella porque la siguiente recomendación en realidad es la que me hicieron el spoiler aquí en Facebook, que se llama Erased o Erased o Borrado, que es una adaptación de un cómic que yo no he visto bueno, no es cierto, no es un cómic, es un anime. No es cierto, estoy mintiendo. Sí, es un manga, es un manga. Un manga, disculpen ustedes. Yo no sé si fue la predisposición de saber esto, pero les juro que yo veía los cuadros y yo me sentía de verdad en un manga. O sea, están hechos, está filmada o grabada esta serie de una manera viendo el manga, ¿no? Me gustó muchísimo. Se trata de un chavito, bueno, sí, se ve más joven de lo que en realidad es un joven que vive en Tokio y tiene el superpoder de regresarse en el tiempo. Generalmente cuando tiene como un salto, sabe que algo malo va a pasar, entonces tiene que poner mucha atención en esta repetición, en este, digamos, loop, que es generalmente unos segundos, de unos minutos, y entonces él con esta capacidad de observación que tiene que desarrollar, ve qué es lo que tiene que evitar que suceda. Entonces, de alguna manera, es un superhéroe que viaja en el tiempo para evitar catástrofes. Entonces, él ya sabe, él está acostumbrado a este tipo de regresiones, y un día es que ya no me acuerdo porque se la vi en diciembre. Se se enferma y la mamá llega a cuidarlo. Para esto es una mamá muy joven, que a mí me llamó mucho la atención. De repente, la mamá, no les voy a contar mucho, pero la mamá muere. Entonces, él quiere, y él es el principal sospechoso, ¿no? Porque los vecinos la ven, etcétera. Y entonces él hace todo lo que está a su alcance para regresarse unos momentos antes y pues detener al malhechor, ¿no? Al asesino. Pero se nos regresa muchos, muchos, muchos años atrás, a 1988, creo, 86, 88, por ahí, a cuando él está en la primaria. Y resulta que se tiene que regresar tanto porque el asesinato actual de la madre tiene que ver con algo que pasó en su infancia y que tiene que ver con las desapariciones de muchos niños en la época en la que él estaba en la primaria. Y en estas regresiones, en estas idas y venidas en el tiempo, porque tiene que, o sea, regresa y se vuelve a regresar y va y viene de alguna forma, no les voy a decir por qué, va él modificando su propia experiencia de vida para salvar las muertes, ¿no? Para evitar esas muertes. Pero a la vez va modificando su historia real, digamos, la historia original uno, la va modificando de tal manera que empieza a sorprenderse de lo que le tiene la vida, de cosas tan que damos por hecho como tener amigos, ¿no? Y la relación que existe entre la mamá y el niño en ese entonces, o este hombre, es de verdad muy hermosa. Vamos viendo cómo se va construyendo esta relación nueva a través de las regresiones, ¿no? De una y otra regresión cuando es niño, para ver si puede salvar a su madre, que ese es el principal objetivo de, digamos, de toda la serie. Es una serie que, déjeme ver si en Facebook alguien está diciendo algo. Esos japoneses siempre se ven más jóvenes, dice Yunuen, porque se ve muy joven la mamá. Es anime, The Missing es en Amazon, muy buenas dos temporadas. Bueno, entonces no comentaron nada, pero sí Erased, o bueno, no sé cómo sea, Desaparecido, es mi última recomendación para el público en general, con ahí el plus de The End of the Fucking World. Ahí lo tienen, y como tú mencionabas, es una serie que ha estado generando bastante ruido recientemente. Luego se les olvida porque nomás hablan de los estrenos y ya luego ya pasa de moda y pues como que está. Pero bueno, ahí tienen la recomendación. Erased, de hecho quería leer algunos de los comentarios. Desde luego, esa también la estaba mencionando tu hermano en YouTube. Algunas de las recomendaciones que nos daba el mismo Louis Aldis Low, que lo estoy pronunciando terriblemente, desde luego, es la misma Erased, entonces ahí tienen, le estamos poniendo atención para que vean, previmos que iban a mencionarlas, la de Dark en el mismo Netflix, que ahí está, The Missing en Amazon. Son algunas de las recomendaciones que tenemos. Un saludo a Yunuen, que también, como ya la mencionaste ahorita, se estaba incorporando. Pero bueno, vamos a pasar a mi última recomendación y con esto vamos a cerrar prácticamente el programa. Y como saben, yo soy muy defensor de Creative Commons. Antonio Camarillo, de repente lo regañé porque yo menciono mucho a Cory Doctorow, uno de los grandes promotores del movimiento de Creative Commons, que es básicamente que tus creaciones puedan ser divulgadas y promovidas con el consentimiento o con las limitaciones que tú pongas. Entonces es como un copyright, pero del cual tú tienes mucho control. Y lo menciono porque hay un proyecto bien padre que se llama Open Culture, en el cual ellos hacen compilados de distintos materiales que van desde audiolibros, cursos en línea, libros electrónicos, textos de distintos tipos. ¿Y qué creen? Tienen también una compilación de más de 1,150 películas gratuitas, desde los grandes clásicos, películas westerns, etcétera. Y tienen un montón de cosas que están bien fascinantes. Unas me las voy a guardar hasta los Patreons, pero otras sí se las voy a decir ahorita. Porque me empecé a clavar con algunos temas. Tienen cine coreano, ahorita que hablábamos de esos 125 películas que fueron liberadas por el archivo fílmico de Corea. Entonces ellos hicieron esta compilación. Ustedes las pueden encontrar en YouTube, o sea, no tiene tanta ciencia. Pero lo chido es que aquí tienes una especie de curación o uh-huh. una selección de estas distintas películas. Las aventuras de Robinson Crusoe, por mencionar algo otro, alguna de las otras que son de las grandes adaptaciones. Las precuelas de Blade Runner 2049, que las encuentras también en YouTube. Entonces ellos ya te hacen como que ese compilado. La que les quiero recomendar concretamente es de cine ruso. Tienen una selección bien padre y bien bonita. De hecho, y por eso me la estoy guardando para los Patreons, porque hay una película que está impresionante, tanto por el autor como por la época en la que se da. Eso es para que sean Patreons y se acoplen con esas recomendaciones. Pero, concretamente, les quiero hablar de La balada de Hussar. Y esta película, usted dirá, bueno, ¿qué onda? Pues, permítanme decirles que en Rusia no todo es Tarkovsky. En Rusia no todo es Eisenstein, sino que tenemos esta película que es bien padre y es el musical más querido que se produjo en ese país. De entrada, pues los rusos cantan, por increíble que parezca, los rusos pueden bailar. Bueno, eso ya lo habíamos visto, tenemos hasta ositos que bailan. Y básicamente es la historia, es una de esos, ¿cómo decirlo? De esos dramas tradicionales en el cual tienes a un chavo que es exmilitar y que de repente se va como que a la campiña y ahí está codeándose con algunas de las familias que están en ese lugar. Pero resulta que conoce a una chica y pues como ustedes saben qué es lo que pasa cuando un chico conoce a una chica, pues por ahí pueden surgir algunos detalles, pero resulta que hay un general que es el que está ahí en la mansión y dice, pues cómo es que este maldito soldado cabo raso quiere tener algún tipo de relación romántica, cómo se atreve a tratar de envolverse con mi hija. Y acerca de esto... De envolverse. Bueno, es que hace mucho frío, eso lo hablábamos desde hace rato. De repente, pues, como que te dan ganas de envolverte con alguien, ¿no? Digo, perdón. Sí, para... menos 46 grados, una cosa así, ¿no? Sí, envuélvanse, muchachos. Exactamente. Entonces, bueno, aquí tenemos precisamente esta película. Estoy dándole fast forward y quitando la publicidad. Pero el nivel de producción es increíble y nos recuerda el cine clásico, por ejemplo, de los años 60, 50 y 60. En el manejo fotográfico, de repente hubo algunas secuencias que me recordaban Barry Lyndon del mismísimo Kubrick, pero lo que es más interesante es que si es una historia tal vez básica, o sea, es de las premisas más simples que pueden ocurrir, pero que sin embargo, con el enfoque que está desde el otro lado de la cortina de hierro, creo que es bastante valioso para apreciar este tipo de cine. Y nuevamente es completamente legal y es completamente gratis. La pueden buscar si ustedes quieren en YouTube. Hay como 7 versiones como The Hussar Ballad. De hecho, aquí pueden ver el nombre aquí al lado. O La balada de Hussar. También van a encontrar ahí los links en este post el día de mañana para que puedan acceder directamente a estas recomendaciones. Y como esto se nos está poniendo más frío que en Rusia, pues vamos a terminar ya este programa, Chris. Y creo que tú querías recomendarles que se fueran a leer algo en particular, ¿no? O que fueran a visitar algún sitio. Ah, bueno, ustedes pueden encontrar cosas muy interesantes. De hecho, ahorita está en la recomendación de una película, de una obra de teatro que se estrenó apenas el fin de semana. A mi sitio web, que es www.crismendoza.com.mx, es bien facilísimo. Y ahí va a haber reflexiones, recomendaciones de belleza, de estilo de vida, viaje, ya saben, ¿no? La más reciente es de esta obra de teatro que se llama Conversaciones con Mamá, que se las recomiendo mucho. Va a estar durante 10 semanas. Bueno, ya pasó la semana 1, entonces quedan 9 semanas más. Y bueno, pues visiten la página web. Ahí lo tienen, chrismendoza.com.mx, es el texto más reciente. Mira, ahí está mi vecino, el buen Chucho Ochoa. Entonces, ahí él aparece en la obra y aquí tienen varios de los comentarios para que lo puedan seguir. Recuerden, chrismendoza.com.mx. Y lo estoy repitiendo con toda la intención para que no se les olvide, ¿verdad? Pero bueno, recuerden que si ustedes quieren ver este y más contenidos, es muy fácil. Nosotros los estamos publicando en nuestra página de churrosypalomitas.com. De hecho, ahí está el episodio concretamente. Y gracias a la magia de la tecnología, aquí ya tienen algunas de las recomendaciones. Mañana van a aparecer tanto el audio descargable como todo lo demás. Y ojo, la última recomendación. Bueno, primero que nada, les quiero agradecer a todos por acompañarnos. Y recuerden que si a ustedes les gustó este tipo de contenidos y creen que vale la pena, aquí ya les estamos dando casi una hora de entretenimiento gratis. Aquí andamos como sus payasos. Pues, ¿qué creen? Tenemos aquí como un botecito para las propinas. Y es bien fácil. Nada más vayan a patreon.com/churros y palomitas. Que se debería de cargar rápido, pero mi internet se está poniendo específicamente lento en este momento, pero es para distraerlos y para que vean a Sina, que está ahí con Chris. Y ahí es donde ustedes pueden apoyarnos para el desarrollo de varios proyectos como los que estamos publicando acá. Y hay uno en particular que ya lo mencioné, pero quiero volverlo a mencionar porque yo estoy particularmente orgulloso de su manejo. Y es un dossier que ya estamos en su 11ª entrega y es el Cinefil Cinefiles en su año 11, como lo dice la bonita portada, donde compilamos las listas de lo mejor del cine a lo largo del año de distintas personas. Desde luego mi querida Cris Mendoza ahí está, Adriana Fernández, a quien ya mencionamos, la mismísima Rebeca Jiménez también está ahí, el buen Rodrigo Rochil, Daniel Krause, Enrique Vázquez, Ernesto Díez Martínez, Arturo Aguilar, Miguel Cane, desde luego yo también estoy porque pues tengo que estar porque si no, ¿quién publica estas cosas? Pero bueno, esta es una publicación que si ustedes son Patreon del nivel de $3 en adelante, ya lo pueden ver. Entonces nada más acudan a patreon.com, churros y palomitas, que por alguna misteriosa razón no se quiere cargar en este momento, pero si no, en churros y palomitas, en la página en particular, se va a estar publicando. Y con esto prácticamente estamos terminando. Cris, muchísimas gracias por apoyarnos y por estar con nosotros en este programa. Ay, no, bueno, pues muchas gracias a ustedes. Que Luis, ya entendí lo de Luis. No es cena, luchador, es Sina, se está refiriendo a mi perra. Y mi perra, disculpen ustedes, se llama Sina como el personaje de los libros y películas de los Juegos del Hambre. Pues ustedes tendrán que investigar quién es el papirrín que interpreta a Sina en la película. Es Sina, no cena. Y ya se ha resuelto el misterio de lo que nos decía Luis. Pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos, gracias a todos por dejar sus comentarios. Es más divertido cuando tenemos estos comentarios y estas equivocaciones y esta interacción, porque pues se verá que estamos completamente en vivo y esta es la maravilla de esta época en la que vivimos, que tiene pros y contras, y este es uno de los pros. Gracias por acompañarnos y déjenos, por favor, sus comentarios, sus opiniones, sus recomendaciones, como mi hermano Omar, como mi cuñada, como el señor Luis. Gracias, Panky, por acompañarnos. Gracias, Adrianita. No sé quién más. Pues creo que ya. Son las personas que dejaron los comentarios el día de hoy. Muchas gracias, Dan, por invitarme y gracias por estos 10 meses de esta maravillosa aventura. Exactamente, ahí lo tienen ustedes. Gracias por acompañarnos y particularmente un agradecimiento a todos nuestros Patreons que nos han estado apoyando. Y bueno, una mención antes de que se me olvide, que efectivamente no se me debería de estar olvidando. Gracias a todos los que nos están apoyando, particularmente con el lanzamiento de este Cinefil Cinefiles, perdón que lo mencione mucho, pero tenemos más Patreons. Particularmente le damos la bienvenida a José Soto, que entra como productor ejecutivo junto con Blanca Estela López, que ellos son nuestros productores ejecutivos de este programa. Agradecimiento desde luego a Mauricio González, Enrique Vázquez, Juan Espíritu, Dani Sadia, Román Ordóñez, Jaime Rosales, que son nuestros coproductores, y tenemos también Álvaro Vázquez, Fernando Teo, Daniel Krause, Alejandro Alemán, Cristian Guisa, que también ya se incorporó finalmente. ¡Caramba, Cristian! ¡Te estabas tardando! ¡Casi tocayo! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! Luis Macías, Edith Sánchez y Fernando Alonso. Entonces, gracias a todos ustedes por su apoyo. En serio que es por eso por lo que nos estamos echando más ganas para ofrecerles cada vez más y mejores contenidos. Y pues con esto, ¡nos vamos!